Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, a Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que salvan. Palabras que salvan. No te deseo un regalo cualquiera. Te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo para reír y divertirte. Si lo usas adecuadamente, podrás obtener de él lo que quieras. Te deseo tiempo para tu quehacer y tu pensar. No solo para ti mismo, sino también para dedicárselo a los demás. Te deseo tiempo. No apurarte y andar con prisa, sino para que siempre estés contento. Te deseo tiempo, no solo para que transcurra, sino para que te quede. Tiempo para asombrarte y tiempo para tener confianza, y no solo para que lo veas en el reloj. Te deseo tiempo para que toques las estrellas y tiempo para crecer, para madurar, para ser vos mismo. Te deseo tiempo para tener esperanza otra vez y para amar. No tiene sentido añorar. Te deseo tiempo para que te encuentres contigo mismo, para vivir cada día, cada hora, cada minuto como un regalo. También te deseo tiempo para perdonar y aceptar. Te deseo de corazón que tengas tiempo, tiempo para la vida y para tu vida. A veces, solo a veces, retirarse no es rendirse, ni estar en contra es agredir. Cambiar no es hipocresía y derrumbar no es destruir. Estar a solas no es apartarse y el silencio no tener que decir. Quedarse quieto no es por pereza, ni cobardía es sobrevivir. Sumergirse no es ahogarse, ni retroceder para huir. No se desciende trastabillando, ni el cielo ganás por bien sufrir. Y las condenas no son eternas, ni porque perdones vas a morir. A veces, solo a veces, hace falta lograr soltarse. Izar las velas, abandonarse, dejar que fluya, que el viento cambie, cerrar los ojos y enmudecer. Te deseo tiempo. María Guadalupe Munguía Tiscareño. Conmigo, tu luz no está cerca, no cuido tus sueños. Es esta la esencia de nuestro camino, pero siempre el tiempo nos vuelve a juntar. que es tiempo de volver a mí. Lugares maltrechos que arrastra mi alma. El árbol da frutos, pero hay que seguir. De noche o de día el sol siempre va conmigo. Mi espacio es el mismo, el tiempo se acerca. Es esta la esencia de nuestro destino. Alejo el espanto para sonreír. Bueno, bello, bello disco que, ¿sabés qué? Estamos estrenando después de Palabras que Salvan. Palabras que Salvan es el segmento que arranca la segunda hora de La Trincherita. Se trata de poesía y nueva cortina con Pablo Kovacevich. No sé si escucharon esto, una milonga que tenemos de cortina nuevita y Pablo Kovacevich en la guitarra. Yo cuento todo lo que pasa, inclusive artísticamente. Y después escuchamos este disco que se llama Portezuelo. Portezuelo es la banda. Me lo acaban de hacer llegar esta semana. Se llama el disco Viento que va. Y Al Viento es el tema de Fabián do Cabo. Portezuelo está presentando este disco Viento que va el sábado que viene, el 8 de junio, a las 9 de la noche, en Circe, Fábrica de Arte, Avenida Córdoba 4335 de Palermo. El trío de música de raíz folclórica, que está integrado por Ana Artura en voz y percusión, Fabián do Cabo en guitarra y voz, Pablo Ubierna en bajo acústico, cello y voz, presentan este disco Viento que va. Que está compuesto por obras de su propia autoría. Para la ocasión van a contar en este sábado que viene con Fabio Castro, Sandra Chirilli y Sebastián Medina como artistas invitados. El sábado 8, 21 horas en Circe Fábrica de Arte. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13 con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra 2019. Bien latinoamericano. Bueno, bueno. Cuando hay silencio me doy cuenta, viene el especial de Don Shigu, ¿no? ¡Vamos todavía! Esperado el especial. Programa. Bueno, qué lindo momentito vamos a pasar ahora. Para mí, un recuerdo, y cada vez que hablo del recuerdo, me causa, no sé, alegría, tristeza, todo junto al mismo tiempo, ¿no? Porque hoy tomé el atrevimiento, como hago siempre, para recordarlo, y hoy es un día especial y el momento, él comparte con nosotros también esta trincherita de raíces de mi tierra, porque todo lo que hacía era respetar nuestra música folclórica. Desde su bandoneón, muchas veces nos miraba y nos mandaba una alegría. Ese era mi hermano, que como Elpidio Herrera también se tomó sus vacaciones, justamente se cumplieron 4 años hace 48 horas. Por eso lo tengo siempre presente y lo quiero recordar ahora. Voy a compartir estas palabras junto a todas mis hijas, Karina, Lidia del Valle, que está aquí conmigo, más la visita de Oscarcito, y con mis hijas que deben estar atentas, Betty, Pochi, debe estar una amiguita de ellas también juntos, Nati, para vos también, porque lo estoy recordando a mi hermano Atilio, que nos dejó con esas voces quichuas, que quedamos en silencio, los escenarios vacíos, pero cuando él agarraba su bandoneón y subía a la par mía, y hacíamos todas estas cosas, vamos a escucharlo porque así tocaba el bandoneón mi hermano Atilio. Muchachos, Atilio, momento de chamamé para que baile nuestros paisanos, che, como en Santiago del Estero. Tócate un Atilio. Thank you. parece que han quedado con ganas con el chamamé. Vamos a tocar otrito a Tirio ahí nomás. ¡Eta! Primera partecita, ¿no? Una sonrisa amplia que invadía a todos los presentes, sea en el escenario, sea en una casa de familia, cuando estaba con su bandoneón, que seguramente lo debe seguir esperando. Pero él tocaba y después de tocar nos decía, muchachos, ustedes ya han bailado, ahora ¿por qué no cantan? Nos pedía él mismo que cantemos. Y por supuesto, como éramos cantores o queríamos ser, salíamos a cantar. ¿Y qué podíamos cantar? Algo que después de bailar viene ese momento de sentimiento, digamos, ¿no? Porque este tema ya no es bailable. Me refiero a la Vidala. Y nos hacía cantar y qué orgulloso se ponía y con todo su alegría nos acompañaba incluso con el bandoneón cuando salíamos cantando esta Vidala. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Santiago quiero coronar. Santiago y el Algarroba. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Tilio, a vos. Bueno, había tocado dos chamamés junto a las voces quichuas, que era el grupo que compartíamos muchísimos años. El primer tema que tocó Atilio con su bandoneón era Don Pala, un chamamé que le hizo a uno de los integrantes que ya también está con él allá arriba, a Don Segundo Palavecino. El segundo tema, un chamamé muy conocido de Sena y González, Camino a Tres Palmas. Y por último, este tema que no es bailable, es para reflexionar, lagrimear, reírse, alegrarse, escuchar. Una vidala, el Algarrobal, un tema de Don Sisto Palavecino, momento que compartimos en el especial de Don Chigo junto a las voces quichuas. Gracias. Raíces de mi tierra, temporada 27, con Karina Maldonado, Don Chigo, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lino. Un programa de folclore distinto. Y cómo va pasando la mañanita, casi las 11:30 ya. Va pasando con todo, va pasando. Bien. Bueno, gracias, Gigo, un especial muy emotivo. Saludos para Silvana, para Alejandro, Carlos, David, para la tía negra, la familia de mi querido tío Atilio. Está tan sonriente, lo tengo tan presente en la retina de esa forma. Y un abrazote para el tío Lindor con Nelly, que posiblemente están escuchando. Bueno, buenísimo. Creo entonces. Que sí. Qué lindos, los queremos y los queremos muchísimo. Me estaba riendo un poco porque las hermanitas Maldonado, sí, que no están acostumbradas al micrófono, la radio, siempre están de espectadoras, hicieron un lío bárbaro para mandar un audio. Y me dicen, pasa el segundo, porque el primer audio medio que le trastabillaron. Y mi hermana Beatriz, mi hermana Lidia Inés, la más corajuda es Lidia, la pochita le decimos. Claro. Ella es la que la manda a hablar, porque Betty, la mayor, es más tímida para ella el micrófono. Sí. Así es. Y parece que está Natalia también, así que Nati, está sí. La mandaron a Pochi al frente para grabar el audio. ¿Lo quieren escuchar? Vamos. Bueno, y medio un despelote hicieron en el teléfono. No importa. Vamos a escucharla porque tenemos más audios, estos audios que nos están bendiciendo el primer programa. Qué lindo. Ahí voy, Hola Cari, ¿cómo estás? Buenos días, te estamos escuchando en otro año más, en los 27 años de Raíces de mi Tierra. Quería desearles muchas felicidades en este nuevo año, mandarle cariños a papá y a mamá, que son los que te contienen y te apoyan año a año. Muchos años de trayectoria, Cari, como locutora, te felicito. Y bueno, desearles toda la suerte del mundo en este nuevo año y bueno, y que Dios los bendiga a todos. Acá te mandamos un beso grande, Betty, Nati, y bueno, queremos escuchar chacareras, gatos, zambas, todo lindo, Cari. Eliseo Castillo, Cari. Muchas felicidades, Cari. Muchas felicidades y bueno, suerte. Bendiciones, Cari, para este nuevo año. Un beso grande. Bien, bueno, qué grande. Bien, se animaron, Y está Natalia y está Betty, Eliseo Castillo, el chamamé, sí, que beso para todos los años pide el mismo. Bueno, gracias a las hermanas, Nati, Pochi, Betty, gracias por el mensaje. Antes de la tanda tengo otro, me están llegando otros audios, pero acá va un audio, a ver si es este. Tengo un miedo de nuestra querida prensa Sonia Cabral, ella también nos dejó un audio. Sonia, claro. Sonia fue prensa de Don Chigu cuando presentó sus discos. Sí, qué lindo. Sí, sí. Vamos, ¿quieren escucharla? Se ve que nos estaban esperando también. Vamos con todos. Ahí vamos. Hola Karina, hola equipo, hola Raíces de mi Tierra. Buen regreso al aire, excelente día en esta nueva temporada 27, vi por ahí, qué bárbaro, se están constituyendo como una gran miniserie. Los felicito, eso habla bien de que la audiencia los necesita, así que les deseo lo mejor para este nuevo programa. Supongo que deben estar ya superando los nervios del primer día. Bueno, adelante, los extraño, nos daremos una vuelta por allí algún sábado y te voy a ir aportando lo nuevo, lo que hay que ver, lo que hay que leer, lo que hay que oír, porque hay muchísimas novedades culturales este año. Así que bueno, que lo pasen re lindo, un abrazo enorme a Don Gigu, un besote para vos y fuerza, que hay que resistir, falta muy poquito. Falta poquito. Grande, Raíces de mi Tierra. Los quiero. ¡Qué linda, Sonia Cabral! Bueno, qué linda, ¿no? Falta poquito, dice ella. Y unos cuantos meses faltan todavía, ¿eh? Hay que resistir, dice. Y también queremos venir a la radio para eso a través de la canción. Resistiendo a través de la canción. Bueno, hasta el momento, los audios que podemos ir escuchando y transmitiendo, vamos a ir a una nueva pausa. Rodrigo ya me juna, me dice, vamos a la pausa, locutora. Vamos. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es Acción en Resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Raíces de mi Tierra, un espacio para pensarnos. Raíces de mi Tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Raíces de mi Tierra, con Karina Maldonado. Tú que bien sabes, paloma, donde el río y el mar se enamoran, dime cómo florece la luz que teje la aurora, donde el río y el mar se enamoran. Nuestro encuentro telefónico es con Zoema Montenegro, cantante, compositora experimental, investigadora de la voz latinoamericana. Nuestro encuentro es el primero, nos estamos conociendo las voces, el placer de escucharte desde este camino a la templanza. Zoema, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, muy bien. Sí, acá nos estamos encontrando, sonoramente. Nos estamos encontrando, nos estamos conociendo. ¿Cuál es la tierra de tus abuelos, donde te criaste, tengo entendido? La tierra de mis abuelos es Misiones. Bien. Es la frontera con Brasil. Es la imagen, si crees, te doy la imagen, que es hermosa porque amo por favor el lugar. Sí. Es selva metiéndose en el río, en el Alto Uruguay, que es como medio marrón, medio... No sé, depende del color del día, del sol. Y enfrente como una especie de montañas selváticas medio que se ve Brasil, ¿no? De qué ese lindo lado. ¿Qué y a Brasil es en canoa, digamos. ¿Qué parte de Misiones? Es un pueblo... Bueno, mi abuela nació en profundidad. Sí. En el monte. Y mi mamá nació en Oberá. Mm. Y este lugar que te digo yo está en la frontera con Brasil. Se llama Albapose, cerca de Soberbio. Es otro pueblito chiquito que está ahí. Qué esos lindo son como los lugares donde fui creciendo, un pie en Misiones y un pie en el conurbano, así fue. Zoema, para ir conociéndote, a los 11 años ya estabas componiendo tus primeras canciones, ¿en qué contexto fue esto, viendo tanto verde, tanta selva tropical? Mira, fue mucho más acá, ¿viste? Porque sí. Yo me crié en Buenos Aires, en el conurbano, pero bueno, toda mi familia es del litoral, toda, Entonces siempre era estar acá durante la época de clases, después irse todo el verano para allá, ¿no? Como dialogar entre los dos lugares. Claro. Y también lo que sucede en la familia, ¿no? Las familias cuando se mudan por cuestiones así como pasó en mi familia, laborales y, sí, y de buscar una mejor vida, ¿no? A nivel trabajo. Todos los rituales familiares se trasladan también, ¿no? La comida, la música, las formas, ¿no? Uh-huh. Las buenas y las malas también, ¿no? Claro. No es solo ideal en ese sentido. Y entonces, cuando yo era chica, la primera vez que escuché la música en vivo fue en una clase de música. Escuché a mi maestra de música cantar La Chacarera de los Gatos de María Elena Walsh. Uh-huh. Y me explotó el cerebro y el corazón, así, de una. Y entonces ahí no pude parar. ¿Empezaste a componer? A mi papá que me compró una guitarra. ¿Te compraste guitarra? Sí. Claro. ¿Qué edad tenías? ¿Los 11 para ese entonces? Yo tenía 10, ponele, 10, sí, 9. Y mi papá me regaló la guitarra. Sí. Y bueno, y ahí no sabía tocar, pero yo hacía canciones igual. Claro. Que como un jueguito empezaban total a aparecer. Sí. Contame, sí, del contexto de tu familia, ¿cómo se forma? ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos. Tengo 3 hermanos. Dos hermanos varones y una hermana, sobrinas, todas son sobrinas, tengo 5 sobrinas. Qué lindo. Incluida mi hija. Sororidad. Sí, total, somos todas mujeres, toda el futuro... Matriarcado, ¿no? Matriarcal. ¿Y están todos en Misiones? ¿Eh? ¿Están en Misiones? No, están acá. ¿Están mis en Buenos Aires? Están acá. Claro. Y después tengo parte de... Bueno, tengo todos mis primos, muchos primos en Misiones, tías, ya mis tías abuelas no viven. Porque bueno, mi abuela, mi mamá es la hija más, es la menor, sí, de mi abuela, que era la mayor de 14 hermanos. Claro. Entonces, bueno, igual mi abuela vivió hasta los 100 años. Sí. Se fue en el 2012, así que tuve la gran suerte de tenerla a mi abuela mucho. Disfrutaste tiempo. Mucho, claro. Mucho, sí. Y cuando sí arrancan tus canciones, bueno, esto ya desde los 10 años, y empezaste a forjar la adolescencia en donde aparecen un montón de otros sonidos también, ¿no? Bien, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo transcurrió eso entre la chacarera de María Elena Walsh y los sonidos que nos aparecen a todos los que fuimos adolescentes, claro, alguna vez? Mira, la chacarera de María Elena Walsh, pero en mi caso siempre... O sea, el sonido de mi casa es el chamamé, claro, la polka, claro, el shorty, todas las músicas gaullas también. Claro. Eran parte de lo cotidiano, como decirte, como el olor de la comida de la casa, ¿viste? Como esas cosas que quedan en la memoria. Sí, sí, sí. Que son más allá del sonido, del sabor, ¿viste? Es otra, claro, cosa. Claro. Y después, en la adolescencia, bueno, momento muy conflictivo, ¿no? De identidad y demás, y de búsqueda. Y me copé mucho con el rock nacional en ese momento. Claro. ¿A quién escuchabas? A ver. A Charlie. Sí. A Fito Páez. Ah, bueno. A Morir. Fabiana Cantilo. ¿Quién más? Me gustaba mucho, sí, la canción sobre todo, ¿viste? La poesía. Bueno, después también me copé, que eran... que no eran de mi generación, pero su generis, todo eso escuché mucho. Le diste lugarcito también, le pusiste, sí, oído. Sí, sí, un montón. ¿Y cómo comienza tu investigación? Que esta parte me interesa, esto de, sí, de ser compositora experimental. Quiero que me cuentes bien qué significa, que nos cuentes, y cómo arranca tu investigación por la voz latinoamericana. Bien, yo creo que va un poquito unido. Pienso que lo de composición desde lo experimental tiene que ver con ese rasgo que fui descubriendo, sí, en el hacer, que tiene que ver con mi amoralidad en las estructuras, digamos, como las músicas tradicionales o las músicas tienen estructuras que son, digamos, formales, ¿no? Por ejemplo, si no va a tocar una zamba, tiene una estructura para que sea zamba, 2 sí estrofas, estribillos, estrofa, estribillo, el ritmo es así, hay tantas vueltas, ¿no? Está estipulado para decirte, darte un ejemplo. Claro, y si no lo respetas también lo transgredís. Claro. Sí. Entonces yo por ahí escribo, que de hecho tengo, sí, una samba que se llama Mamita Quilia, que para mí es una samba, porque tiene ritmo de samba, pero no tiene la forma de una zamba. Y tampoco, o sea, no tiene la forma, no tiene la forma de estructura de versos tampoco de una zamba, pero tiene el ritmo y tiene el color, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es el en el que juego con esto de experimental. Bien. Por eso hablo de experimental, porque uno va jugando con las formas desde un lugar que sería estructural. También podría ser otro lugar estructural la instrumentación. Sí. Nosotros, con mi compañero Jorge Sotile, que es mi marido también, uh-huh, y con el que hemos compartido todo el proceso de los discos y del camino del proyecto como Soema Montenegro, digamos, uh-huh, a nosotros nos gusta jugar con esas instrumentaciones. Él más que nada es arreglador, instrumentista, entonces él va por ese lado. Él le aporta también ese lado que a mí me gusta. Y después, a nivel investigadora de la voz latinoamericana, sí, y ancestral, yo lo fui también descubriendo, porque a medida que fui avanzando en esta manera de componer, fue antes desde la voz que desde la estructura en sí, como desde la música, ¿no? Uh-huh. Porque en mis, digamos, cuando comencé a cantar, estaba en un proyecto que hacemos música como muy específica, digamos, de rioplatense, qué sé yo, pero después me di cuenta que a mí me interesaba investigar sobre los sonidos y me interesaba la improvisación. Uh-huh. Entonces, la improvisación desde la voz, desde los sonidos que generan la solamente, voz. Solamente, era más performance, claro, la puesta en escena. No era que improvisábamos sobre un estándar de jazz o un estándar de no sé qué, no. Sí. Solo desde la voz como algo más performático. Y ese trabajo de la escena con las chicas con las que hacíamos este trabajo nos llevaba a investigar mucho con nosotras, a entrenar un montón. Entre porque para mismas, llegar, claro, a esos lugares, sí, necesitaba mucho entrenamiento. Y una de las cosas que yo descubrí en ese entrenamiento y en esa investigación fue la raíz de mis sonidos, mis sonoridades que eran... que venían desde un lugar que yo desconocía. Mira, y ancestral. Claro, que empecé, sí, a buscarlos. Aparecieron con la investigación. Aparecieron con la investigación, claro, pero estaban ahí latentes. Fue una introspección prácticamente. Sí, sí, sí, sin duda. Sí. Y Soema, ¿cómo se compone desde lo estilístico musical? Tu banda, lo que va a sonar el sábado que viene... En instrumentos. Sí, sí, sí, sí. Está trazado por todo esto que estamos hablando. Claro. Por lo cual los instrumentistas, la gente con la que toco siempre es improvisadora. Y en general tocan varios instrumentos también. Entonces, la banda está, bueno, Jorge Sotile, que toca un set de percusión con objetos. Sí. Y, o sea, no tenemos una batería o un set así tradicional, sino que es con objetos. Ajá. Uh-huh. Tenemos un pad también electrónico con el que lanzamos sonidos o bases. Después está Marcos Romano, sí, que toca, tiene como su kiosco ahí armado, es un multiinstrumentista increíble. Claro. Entonces tiene el acordeón, tiene un montón de instrumentos. Qué de bueno. Percusión. Deja uno y agarra el otro. Sí, no, increíble. Si lo ves en Cisco, pues sí, que no, pase no. Esto, me no imagino entiendo. Que es para mirarlo, además. No, no. Sí, mirarlo y admirarlo. No, aparte él es muy showman, entonces también da mirarlo. Bueno, bien, buenísimo. Sí, sí, sí, son personajes. Y igual de Margarín, que toca la guitarra, es muy buen guitarrista, increíble guitarrista y violinista también. Esto lo vamos a ver con Soema Montenegro, que está presentando el disco Camino a la Templanza, el sábado que viene, sábado 8 de junio a las 21, en la Usina del Arte, en Agustín Cafarena 1, con entrada libre y gratuita. ¡Qué sí, bueno! Eso está buenísimo, qué la verdad. ¡Qué bueno! Que, sí, poder hacerlo, poder tener esta oportunidad de que sea una presentación de disco, que la entrada sea libre y gratuita, es, la verdad, súper buenísimo porque nos invita a todos a decir, bueno, me dan ganas, voy. No tengo nada más, solo tengo que estar ahí. Hay ¿no? que agendarse el sábado que viene a las 21 y listo, estar un rato antes. Sí, sí, para se escuchar puede tu... reservar sí. las entradas por internet. Claro. Creo que eso se puede hacer a partir de este lunes. Con lo hermoso que es la usina. Sí, aparte es hermosa la sala, es hermoso el lugar. Camino a la Templanza es el cuarto disco de Soema Montenegro y escuchándote, me anoté algunas palabras clave, esas palabras concepto. Sí. Misticismo, cosmovisión, energía y fuerza, espíritu, transformación, nuevas realidades. Palabras que, de alguna manera, evocan la personalidad musical de Soema Montenegro. Y por ahí me encontré con una frase que extraje, la cité específicamente de lo que vos decís de tu disco, despojarse de uno mismo para comenzar a habitar lo que realmente somos. Hice bien los deberes, ¿no? Sí. Qué bueno, me haces reflexionar. Eso es muy bueno, es la intención. Es una intención. No sé, al menos pienso que bueno, la vida estamos acá, ¿no? Y que el reflexionarse y el permitirse despojarse siempre es una gran oportunidad, ¿viste? Es una gran oportunidad y un desafío. Eso es una excusa, ¿no? Sacar un disco y demás. Pero en el proceso de hacerlo, al menos para los que componemos, para los que generamos, no sé, estas especies de artilugios que a la vez son una excusa, ¿no? Para encontrarse, para... Claro. Bueno, para vivir, para este ritual que tiene la música tan especial. Ya que aprovechamos de conocerte y que estamos aprovechando el encuentro, ¿sabés que vamos a escucharte? Sí. Con la canción que se llama ¿Quién soy? Dale. Y no sé si me querés contar brevemente algo del tema, porque los temas son todos tuyos. Sí. Yo compongo y me encanta hacerlo. Este tema, ¿Quién soy? Bueno, está de invitada Sara Mamani. Divina. Es una música increíble. Sí. De acá, bueno, salteña ella, pero sí. Bueno, de acá también en Buenos Aires. Y este tema es un tema que yo escribí cuando había tenido a mi hija, en pleno puerperio, donde uno no sabe qué está pasando. Claro. Para todas las que somos madres y me están escuchando saben de lo que estoy hablando. Ese momento de transformación tan grande donde uno pasa, digamos, como de ser de doncella a mujer, una cosa así, ¿no? Qué lindo. Y entonces tiene esa pregunta todo el tiempo, ¿no? Y a la vez sintiendo que el cuerpo es un espacio sagrado, que es un espacio, es nuestro altar, ¿no? Es nuestro templo. Sí, es nuestro templo, ¿no? Y que realmente nosotras, las mujeres, nos debemos todavía ese espacio, ¿no? Ese espacio como un espacio de posicionamiento. Soema Montenegro, en nuestro primer programa de Nuevo Ciclo, me encantó escucharte, conocerte y ojalá podamos invitarte al piso en alguna oportunidad. Ay, bueno, dale, en algún momento me encantaría. ¿Quién soy? Con Soema Montenegro, el sábado que viene en la Usina del Arte. Gracias, corazón. Gracias, besito. Prisionero, ¿quién mi prisionero, mi montaña sagrada, mi altar de fuego. Folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 27. Donde la canción es solo una parte. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Temporada 27. Cortina deportiva, me gusta. Tardé en tomar el mate porque me gusta la cortina que presenta a Nacho Fernández Lirio. Otro año más con nosotros. Periodista deportivo. Nacho, ¿cómo te va? Cari, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Che, no llueve, pero a gata, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿A vos fresco, que te gusta fresco la lluvia? Uf, no sabes. Esperaba con ansias la lluvia, pero sí, está bastante nublado, bastante feo, por lo menos... En Capital Federal, seguramente por allá también, sí. Y la verdad que está fresco, fresco, pero fresco. Bueno, es la temperatura que reina en esta época del año. Es el otoño que va llegando de a poco, el otoño ya está, mango, llegando el invierno en cualquier momento. Desgraciadamente llega el invierno, así es. Nachito, ¿cómo bueno te espera el 2019? ¿Cómo vamos ahora con que estás con la trincherita los sábados? ¿Te hago bien madrugar? ¿Qué onda? No. Hoy por lo menos en el debut, en el regreso al año, no hemos... Ya estamos por la mitad del año, muchos, ¿no? Sí, como Tinelli. Como Tinelli, sí. ¿Vos sabés que me dijo? ¿Qué sos, Tinelli, ahora? ¿Sabés quién me dijo eso? Fernando Pellegrini, que tiene un programa acá a las 5 de la tarde, creo que está. Un canto se hace al viento, a las 5 está, ¿no, Fernando? Fernando Pellegrini. A las 4 de la tarde es el programa, me dice acá Rodrigo, de Fernando, y Fernando siempre así apoya los comienzos de Raíces y dijo, estás hecho una tinelera por arrancar así en junio. Y sí, costó, pero bueno. Costó, pero acá estamos. Sí, estar al aire, y bueno, nuevamente agradecerte por darme la oportunidad de estar nuevamente al aire. No, corazón, a vos por estar siendo parte del programa, por favor. Columna deportiva, qué bueno. Trae mucho deporte, por suerte en Argentina y en lo que es el mundo entero hay mucho deporte, esto que tanto apasiona a mucha gente. Sí. Y si te parece, Cari, arrancamos sí, a hablar claro. meta. Tenis, porque se está disputando el segundo Grand Slam del año, hablamos del Roland Garros, que se disputa en Francia, en París. Buenas noticias para el tenis argentino, porque hay dos batacazos, hablamos de Juan Ignacio Londera, un cordobés de 25 años que disputaba por primera vez iba a jugar en Roland Garros y llegó a octavos de final. En el día de ayer le ganó 2-6, 6-3, 6-4, 5-7 y 6-4 a Matet, este francés local, con todo el público a favor. Sin embargo, el cordobés le ganó en 5 sets y se metió por primera vez en octavos de final. Obviamente esto, más allá de ser un triunfo deportivo, es un triunfo económico, porque recordamos que estos jugadores que no tienen grandes sponsors, que no tienen grandes... entrada fuerte de dinero, les hace bien llegar a estas instancias para poder seguir en este tour de arcilla, de polvo de ladrillo, a lo largo de lo que será estos 2-3 meses que le queda, y después sí, intentar de llegar a otro gran slam, se viene el US Open, se viene el Wimbledon, sí, se vienen grandes torneos, y la verdad que más allá de lo deportivo, que me imagino que para Juan Ignacio será lo más importante, lo económico hay que destacarlo también porque le conviene para lo que viene del año. Y el otro es Leo Mayer, que también ganó y se metió en octavos de final a Maut, este estadounidense que venía haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, el yacaré, el correntino, le ganó en 4 sets, 3-6, 7-6, 6-4 y 7-6, y también se metió a octavos de final. Lo difícil acá es que mañana, a partir de las 12 del mediodía, Londera, el cordobés, va a jugar contra un tal Rafa Nadal, que va por su título número 12, sí, dificilísimo, va a estar en cancha central. Mirá lo que será para el cordobés jugar en cancha central frente al mejor jugador de la historia de polvo de ladrillo. Hablamos de Rafa Nadal, que perdió tan solo dos partidos en este gran slam, en Roland Garros en toda su vida. Fueron 14 torneos, ganó 12 y perdió tan solo 2 partidos. Increíble lo del español, que sin lugar a dudas está en el podio de los mejores de la historia del tenis. Y Mayer, desgraciadamente, también va a tener un partido bastante, bastante difícil, porque se va a estar midiendo ante Roger Federer, quien es para mí el mejor de la historia en el tenis a lo largo de todos los circuitos. Hablamos de pasto, de cemento, de polvo de ladrillo, de todo lo que hay en juego. El Roger Federer, la verdad, que es el mejor a mi entender. Y por último, para cerrar con el tenis, sí, está jugando en este momento Juan Martín del Potro, le quiebra en el primer game, le gana 1-0 a Thompson, un australiano que viene haciendo las cosas muy bien, que es entrenado por Leighton Hewitt. No sé si te acordás quién es este australiano también que entrena a su compatriota, es el que ha tenido guerras tenísticas con Nalbandian en los principios de los 2000. Ajá. Donde el cruce de palabras era muy fuerte, sobre todo en Copa Davis, donde Nalbandian se hacía muy fuerte también, y bueno, y el australiano que llegó a ser número uno lo ha burlado de alguna manera por no poder hacer pie durante los torneos de ATP, pero sí en Copa Davis. Así que está jugando Juan Martín del Potro, que viene de una lesión. El martes pasado tuvo una caída frente a Nishikok, que es un japonés que le costó bastante su rodilla derecha. Ahora lo vemos con un vendaje sobre ella, pero bueno, intentando de conseguir y de estar en los octavos de final. Jugaría el lunes si es que pasa. Veremos qué pasa con el tandilense, que viene haciendo las cosas muy bien. En el día de hoy también, por el Super Rugby, cambiamos de deporte, ganó los Jaguares, esta franquicia argentina, ganó 34-23 frente a Reds. Está primero en su conferencia, la verdad es una gran noticia, teniendo en cuenta que el 20 de septiembre arranca el Mundial. Recordamos que ya pueden jugar los jugadores de la UAR en los Pumas, así que va a ser un gran Mundial, creo yo, por toda esta competencia que ha tenido, y siempre lo hemos mencionado que estos cruces frente a grandes franquicias de otros países, en este caso australiana, viene muy bien para los Pumas y para los Jaguares, que a partir de la semana que viene van a estar defendiendo ese primer lugar en la cancha de Vélez frente a otros rivales, tanto de Nueva Zelanda, de Oceanía y de otros países muy, muy importantes, y rivales dificilísimos. Pasamos al fútbol, Cari, rápidamente. Sí, medio minuto. Se está disputando el Mundial Sub-20, Argentina clasificó a los octavos de final, va a jugar el martes 15-30 frente a Mali, importante triunfo del equipo de Batista. Y por último, Cari, mañana, sí, a partir de las 18:45 se cierra una nueva temporada del fútbol argentino, Boca-Tigre van a estar cerrando la final de la Copa de la Superliga, este invento de la AFA y de la Superliga para que no se les vayan los abonados de la televisión. 18:45 en el Mario Alberto Kempes, el partido entre Boca, que juega mal pero gana, y Tigre, que juega muy bien y gana, pero sin embargo el equipo de Victoria, de Néstor Gorosito, descendió a la B Nacional. Va a ser un partido entre dos potencias que defienden un fútbol tan distinto que da muchas ganas de ver lo que sucederá a partir de las 18:45 mañana en el Mario Alberto Kempes. Genio, Nacho, gracias. Hasta deportes tiene la trincherita. Beso gigante, compañero. ¿Nos escuchamos el sábado que viene? Nos escuchamos el sábado que viene. Abrazo para todos. Abrazo grande. Nacho Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. Raíces de mi tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @raicesenlatecno. Raíces también te espera en las redes.